El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes. Ah, caray, soy yo. Perdón, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, cuando sea que vayan a ver este video. Yo soy Francisco Espinosa, bienvenidos a un viaje más de la USS Covacha, donde tratamos de comentar y reseñar lo más reciente del universo de Star Trek. Y conmigo se encuentran, como cada viaje, mi queridísimo almirante Valentín García. ¿Cómo estás, mi queridísimo Vale? Ahí. Yo no, ya me suben de almirante, yo soy el polizón de la nave. Hola, Francisco, ¿qué tal? Claro que no, usted, andar acá. Usted nos presta la nave, cómo no, usted es aquí el almirante de esta misión. También se encuentra, por supuesto, mi queridísimo primer oficial y comandante de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, mi queridísimo Axel? Bien, muchachos, aquí emocionado de estar en un episodio más y pues nada, unos episodios muy buenos de Lower Decks. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Axel, y también, por supuesto, tenemos a nuestro oficial científico, el teniente Isidro. ¿Cómo estás, mi queridísimo Isidro? Hola, ¿cómo están todos? Ay, dos, feliz tarde, mañana o noche, a la hora que nos estén escuchando. Exactamente, y también, afortunadamente, sí pudo llegar nuestra queridísima embajadora científica desde la lejanísima Patagonia Argentina, María Dax. ¿Cómo estás, María? Hola, chicos, ¿cómo están? Acá triste porque es el final ya de Lower Decks, hasta el año que próximo no tenemos nada de Star Trek, pero muy conforme con estos dos capítulos y interesantes, la verdad, bastante para charlar. Sí, sí, bastante, y como mencionas, lamentablemente es el fin de este año de productos nuevos de Star Trek, por lo menos hasta donde sabemos. Entonces, hasta el próximo año, con el estreno de la quinta y última temporada de Discovery, no habrá más Viaje a las Estrellas, lo cual es bastante triste porque a inicios de año estábamos muy emocionados porque había 5 series al aire y eso nos prometía un año lleno de Star Trek, pero a la hora de los datos resulta que pasaron Discovery para el 2024, resulta que cancelan por lo menos a Paramount Plus Prodigy y nos quedamos nada más con 3 estrenos, pero afortunadamente 3 muy buenos estrenos de series en este año. Y pues afortunadamente durante los 3 estrenos estuvo presente la USS Covacha en su misión Kobayashi Maru, gracias a que todos ustedes, chicos, porque yo la neta es que no pude estar este año tan presente como quisiera, pero todos ustedes se aventaron y se rifaron ese tren. Chicos, aprovechando este comentario de María, ¿qué les pareció este año Trekkie antes de entrar directamente a Lower Decks? ¿Qué te pareció a ti, María? Muy suculento, muy feliz porque hubo bastante. Algunas series quizás nos dejaron un sabor medio raro de boca, pero hay, y eso es lo importante, que haya productos Trek que nos gusten más, que nos gusten menos, pero son bienvenidos todos y este año estuvimos bastante satisfechos. Bien, entonces, don Isidro, ¿a usted qué le pareció este año en Trek? Pues yo creo que estuvo bastante entretenido, pues, lo que hemos comentado siempre, que haya productos de Star Trek que está bueno, y de no haber tenido nada, ahora tenemos muchos, entonces, y aparte que son para todos los gustos, pues, entonces creo que eso es importante, o sea, puedes consumir todos, o si te gusta uno, pero el punto es que haya algo que te pueda gustar, y para la gente nueva, también, o sea, que haya algo con lo que pueda ingresar y que no se sienta esa parte de, es que tengo que leerme o ver todos los capítulos del Año de la Canica, para poder divertirme. O sea, creo que lo que ha hecho Paramount es hacer un esfuerzo para que seas fan, te diviertas, y si no seas fan, te diviertas y puedas ser fan. Qué feo que ya le digan a ser original del Año de la Canica. ¡Qué cosas de la vida, mi queridísimo! ¿A ti qué te pareció este año en Trek? Pues muy bueno, mira, la verdad es que como decía María, o sea, quizás no todo nos encantó, que creo que ya sé cuál es la que más nos encantó, porque si ven este programa, hay como 2 series que unánimemente buenas, y otra como que, tenemos nuestro nitpick, pero aún así creo que fue una buena temporada. Entonces creo que estoy satisfecho, me pareció que hay variedad, hay distintos registros en las series, Sí me hizo falta mi Discovery, pero pues empezamos el 2024 con su temporada final. Pero, ¿cómo se llama? Pero, bien, o sea, muy, muy satisfactorio, y la verdad es que creo que estas tres series probaron cosas nuevas, ampliaron la cronología de la serie, y nos están dando detallitos y cositas nuevas, ¿no? Entonces, incluso en momentos que son ahí ya registrados por el canon, pues se pueden probar cosas nuevas, ¿no? Strange New Worlds y Lower Decks, que creo que son como los alumnos aventajados de la clase, pues sí nos dieron como muchos momentitos que no creíamos posibles, un musical, un episodio completamente musical, un crossover entre la animación y live action, muy bien resueltos, ambas series ampliaron momentos de la franquicia que ya estaban contados, pero nos cuentan más cosas, o sea, vamos a hablar de cómo Lower Decks amplía el episodio de Lower Decks y de primer deber de la serie original, y pues incluso el propio Picard, que termina ahí con un cliffhanger de que hay intenciones de una nueva serie de Star Trek. Entonces, pues está bien, incluso entre las malas noticias de que cancelaron Prodigy, pues hay esperanza, ¿no? O sea, esto de que Prodigy va a llegar a Netflix, y ojalá ahí con la popularidad que tiene Netflix por encima de Paramount Plus, pues ojalá más gente llegue a esa serie que también tiene mucho que ofrecer para un público completamente distinto al de las tres series de este año. Entonces, pues sí, ojalá eso siga cautivando gente y pues siga dando material, porque pues sí, este año hubo mucho material, y además cuando ves que fue Halloween en todo el mundo, pues sí, en los grupos de Star Trek ves que pues sí, hubo mucho disfraz de Star Trek inspirado, bueno, entre los Trekkies hubo mucho disfraz de cosas de este año, ¿no? Ahí vi una foto de una niña gringa disfrazada de cestita de maní y dije, no, el fandom está sano, el fandom va a seguir. Eso es correcto, afortunadamente. Mi querido Valentín, ¿a ti qué te pareció este año en Trek? Cuéntenoslo todo. Yo sé que, pero fíjate que lo chido en el caso del buen Vale es que en realidad él no es así como muy Trek y ni siquiera está como muy interesado en Trek. Pero le gusta Strange New Worlds, le gusta Lower Decks, entonces en dos de las tres veces que tuvimos este año, nos acompañó en los viajes. Entonces, cuéntanos, Valentín, ¿qué te pareció a ti este año en Trek? Ándale, haciendo ahí propaganda. Déjame provocar, señor, por favor. Así es, capitán. En efecto, no soy tan trekkie, no soy así tal cual lo que podría decir, fan, pero justamente, no sé si sea justo decirle el nuevo Trek, porque también ya estamos en cuarta y tercera temporada y ya tienen unos años, pero justamente, ya me di cuenta que todo el mundo apagó su cámara, o sea, están en protesta por aquello de que pues sí, está bien, lo entiendo que haya protesta ahí con la polizón, pero nada, no, amigo, yo estaba cambiando mi fondo de Zoom. Pero tanto Lower Decks como Strange Worlds creo que son dos grandes series para entrarle a esta franquicia sin necesidad de saberte todo. Claro que si le sabes, pues lo he dicho ya varias veces, los veo a ustedes, le entienden más y les sacan más saborcito y todo eso. Pero con el conocimiento que yo le tengo, que es muy básico, yo disfruto bastante las dos. Y las temporadas de este año, la de Strange New Worlds creo que fue mucho mejor que la anterior. O sea, fue casi perfecta. No hubo un episodio que no me gustara. Y de repente decía, ay, a ver cómo está el que sigue. Y estaba, no sé si mejor, pero por lo menos más interesante. Y tuvimos mucha enfermedad Chapel. Y por el lado de Lower Decks, creo que este misterio que se estuvo desarrollando durante toda la temporada tuvo un buen cierre. Entonces, y ahorita vamos a platicar justamente al respecto. También me gustó mucho el desarrollo que tuvieron algunos personajes, particularmente Mariner en el episodio 9. También les decía en el chat que tenemos de Kobayashi Maru, amé su escena, o sea, como que era un personaje que estaba cayendo gordo, pero era intencional, y en el momento en el que tiene su descubrimiento, su catarsis, es bastante satisfactorio hasta para uno. Me gustó muchísimo esa parte de la opción 9, ahorita lo platicaremos con más detalle. En general creo que fue un gran año, y mira, también siendo muy honestos, si la pones a competir con Star Wars, yo sé que no realmente no hay una competencia más allá de los fandoms haciendo la mame, pero si la pones a competir con la serie de Star Wars de este año, gana Star Trek. O sea, ese comentario final va para los bocadillos De las... Queda registro, queme, minuto 11. Quemen todo. 11:17, o sea, para que lo pongamos ahí en el sticker, en la grabación, porque además lo dijo alguien que ustedes lo vieron a cuadro, tomando refresco en su termo de Arturito. Entonces, ya que lo diga alguien con un termo de Arturito, es muy en serio. Ahora, la verdad, también es un poco triste por el lado de Star Wars. Pero sí, o sea, es que de Star Wars, ¿qué tuvimos este año? Tuvimos Ahsoka, tuvimos... Bad Batch. Obi-Wan fue este año, no, fue el año pasado, ¿no? No me acuerdo. El año pasado. No. Obi-Wan fue... De todas maneras, las series de Star Wars han estado muy, muy... Andor sí estuvo. No, Andor también fue el año pasado. Andor es del año pasado. Ay, sí. Ay, qué bueno, porque si no, sí peleaban, ¿eh? Qué bueno para Star Trek. Sí, Andor... No, sí. No, Andor y Obi-Wan fueron del año pasado. Este año solo estrenaron una temporada de Bad Batch. Ay, y Ahsoka. Mandaloriano 3, pero... Pues, sí, fue Mandaloriano 3. Mandaloriano me pareció bastante floja esta temporada. Sí. Salió al mismo tiempo que Lote Malote. Por eso en la covacharla hablaban también un poquito de Lote Malote. Tienes razón. Sí. No, o sea, Star Trek se llevó de calle, yo creo, este año. Sí. Y mira que tuvieron Picard. Pero que tampoco, no, que por lo menos no hay Picard. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer honestos? De matarlas. Que de nuevo vamos a ser honestos. En comparación de las primeras dos, esta fue. Esta fue de Sopranos. Sí, esta, ajá, coincido. X2, dirían los chavos. Exactamente. Pero sí, fíjense que justamente me ha gustado mucho este año en Trek. Pero mencionaban algo interesante por ahí, que es la llegada de Prodigy a Netflix, que me parece una gran opción. Qué bueno que Netflix decidió rescatar esta serie. Qué bueno que va a tener la posibilidad de llegar a más personas, porque obviamente los suscriptores de Netflix son mucho mayores que los de Paramount Plus. Yo resulta que no me acordaba, o no sé qué pasó en algún momento, yo pagué la suscripción anual de Paramount, y me acaba de llegar el aviso de que me van a cobrar la renovación a fines de, no, pasado la mediados de este mes, y la neta es que yo creo que voy a cancelar mi suscripción de Paramount Plus. Sí, cuéntame, yo soy una rata inmunda, porque yo solamente pago Paramount cuando tengo producto Star Trek. Hace que ahora que terminó Lower Decks no lo pago hasta el año que viene, que empiece Discovery. Justo, no, de hecho creo que va a ser la mejor opción. La neta es que Paramount hasta ahora no me ha dado muchas razones para quedarme con ellos, ha sido de los servicios que menos he visto, y no voy a pagar una suscripción anual de casi $1,000 para quedarme con un servicio que nada más voy a ver cuando estrenen capítulos de Star Trek. Entonces yo creo que voy a cancelar, también en protesta un poco de lo que le hicieron a Prodigy, que me pareció una muy mala decisión por parte de Paramount, y ya regresaré al servicio el próximo año cuando estrenen Discovery. Y veremos qué es lo que ocurre el año pasado, ¿no? Porque, de nuevo, a inicios de este año, yo estaba muy convencido de pagar mi anualidad, porque pues estaba prácticamente firmado que íbamos a tener Star Trek todo el año, y no fue así, lamentablemente. Y pues miren, yo ya... Pero puedes ya ver Yellowstone. Sí, no, o sea, de nuevo, de que habrá cosas chidas, está la nueva serie de Fraser, acaban de estrenar... Sí, la nueva serie de Fraser, y dentro de todo está buena, pero es pocos productos que sigan Paramount, y no vale la pena. O sea, realmente. Y la serie de Star Trek, o sea, también está en Netflix, la mayoría. Exacto. De hecho, y además, hace poquito quitaron las películas de Star Trek, que esa es otra cosa que tampoco me pareció bien. Porque un poco la idea de tener Paramount Plus es tener todo el contenido de Star Trek en una misma casa, y no está siendo el caso, y además el que tienen lo terminan quitando. Y eso me parece una mala opción. Y, por ejemplo, estrenos o cosas que podría interesarme, como, por ejemplo, Babylon, no me acuerdo cuál, qué otra. Resulta que se estrenan en paralelo, Dungeons and Dragons, se estrenan en paralelo en Paramount y en Star Plus. Entonces resulta que tampoco tienen así un contenido exclusivo que tú digas, uy, qué bruto. Entonces, pues, ahí está para los directivos de Paramount, que sé que me están viendo y que sé que les importa mi opinión. Eso es lo que les quiero dejar dicho. Y ahora sí, entramos en materia, muchachos. Lower Decks ya terminó. Tuvimos la oportunidad de ver los dos últimos episodios, que fue una historia en continuación en dos partes. Y la neta es que a mí me gustaron muchísimo, mi estimadísimo Isidro. Cuéntanos a ti qué te parecieron. Espérenme un momentito. Se me olvidaba, discúlpame, mi querido Axel. Algo, Axel, me asustaste. Sí, yo también dije, ya se nos cayó aquí el changarro. Muchas gracias por recordarme. A temblar la madre. No, muchachos, sí, perdón, sí. Perdón. Es que en la madrugada me desperté pensando que estaba temblando, por eso dije, no, voy a decir el diable. Fíjate que hace unos días tembló en Oaxaca, nomás lo pongo ahí sobre la mesa, y siempre que tiembla en Oaxaca nos toca a nosotros. Pero, según nos cuentan nuestras fuentes allá, no estuvo tan fuerte. Anyway, Isidro, cuéntanos, ¿qué te parecieron los dos episodios de Lower Decks? Pues me parecieron muy, muy divertidos. Creo que ya lo hemos platicado en veces anteriores, pero creo que este es de los que tienen un equilibrio perfecto entre la comedia, la acción, la musicalización también se me hizo como muy, muy interesante. El referirse a cosas de Lord de Star Trek y cosas ya de Lord de Lower Decks y cosas que no tengan nada que ver. Entonces creo que se me hizo como muy muy bueno cómo se hizo. Por ejemplo, si fuera el último capítulo, si nunca más hubiese Lower Decks, diría es una manera perfecta de irse. Ojalá, digo, esperemos que sí siga viendo. Pero creo que es eso, o sea, fue muy muy divertido, me entretuvo muchísimo y es eso, o sea, cumplió la parte de divertirnos. Totalmente, y además de crecer a los personajes, que es lo que me parece a mí lo más coqueto de estos episodios, que cada uno de los personajes tuvo su momentito para brillar, para ser ellos mismos. María, ¿a ti qué te parecieron estos dos episodios de cierre de Lower Decks? A mí me dio mucha nostalgia, porque siento que es el cierre de un ciclo, es el cierre del ciclo de Lower Decks en sí, porque ellos ya son tenientes junior, ya dejaron de ser alférez, y además la Cerritos también es ahora reconocida por la flota estelar, ya no es solamente una nave Lower Decks de la flota, tuvieron un reconocimiento importante, que es lo que la Capitán Freeman siempre quería, ¿no? Es como que dio un paso adelante, y esa persona da como nostalgia, porque ya no van a ser los Lower Decks, y no sé qué nuevas aventuras van a tener ahora, ¿no? Que son como más reconocidos. Y fue un cierre de todo, porque además evolucionaron ellos como personajes, lo vimos a Boiler con esa presencia de Capitán que realmente tenía seguridad en sí mismo, y fue maravilloso verlo como Capitán Interino. Y Miner también, con su catarsis, como decía Valentín, y sabe por qué era tan rebelde y por qué rechazaba constantemente ascender de puesto, porque en realidad ella hasta el final tendría que ser capitana, y seguía siendo alférez y nunca quería dar ese paso adelante, y sabemos por qué no quería, y realmente ahora realmente se entiende cuál es su problema, ¿no? Y lo que me pareció, no sé si extraño o cuestionable, es el castigo a Locarno. No sé si Locarno se merecía esta vuelta de rosca que le dieron tan como, no sé si no era, no sé si ni malévolo ni es tan egocéntrico, ¿no? Pero en TNG no lo tenía visto de esa manera, y acá es como le cambiaron totalmente la personalidad, pasaron 13 años, ¿no? Pero me hizo acordar mucho a Cobra Kai, a Johnny, que algo de tu infancia o de tu juventud, mejor dicho, te marca toda la vida y te descarrila totalmente. Y no sé, es interesante Locarno. Me parece que era un personaje interesante para hablar. Sí, coincido. Y bueno, y además las múltiples referencias que pudimos tener con los personajes en esta serie, que además, bueno, cada uno de los personajes tuvo su arco de temporada y pudimos ver cómo llevaban a este lugar, ¿no, mi queridísimo Axel? ¿A ti qué te parecieron este final de temporada? Mira, yo, perdón, lamento diferir con Isidro y con María. Yo más bien siento que este es el inicio de una nueva etapa. O sea, yo la temporada que sentí como un cierre de o sea, que ahí podría terminar el Lower Decks, fue la temporada pasada, con esta escena con toda la clase California unida y celebrando, y todos como celebrando que pues, son los losers de la flota, pero aún así detuvieron una gran amenaza. Y esta la siento más bien como un inicio de etapa, porque sí nos quedamos con un cabo suelto, que ya lo hablaremos cuando hablemos a detalle de los episodios. Pero por lo demás estoy de acuerdo, o sea, siento que este es como el inicio de una nueva etapa para la serie y para los personajes, porque justo los vemos subiendo de rango, los vemos lidiando con esa decisión, los vemos lidiando también con que la Cerritos ya no es esta nave de baja, que además con todo lo que se vio esta temporada, o sea, vemos que que ya la Cerritos ya tiene su fama, ah, y además de que con las pistas que nos da en esta temporada, estaba viendo ahí en algunos videos de que, o sea, en realidad todo lo que ha ocurrido en la serie ha ocurrido en el lapso de menos de un año. Estaba viendo ahí la cronología hecha por los fans. Entonces sí, es como de que pues, sí, es una nave que ya se hizo muy famosa por todas las locuras que les han pasado. Entonces me parece, creo que es ver cómo va ascendiendo la Cerritos y los tripulantes, ¿no? Pero también me pareció un final muy redondo. Me gusta que, o sea, siguen con esto de que la serie hace referencias al universo de Star Trek, pero también ya hace referencias a su propia serie, ¿no? Y creo que es un cierre muy redondo para una temporada que también cumplió con ese cometido de ser consciente de todo lo que le ha pasado a los personajes. Entonces, pues sí, me gustó. Quizás el último episodio me pareció un poquito un check note de todo lo que pasó con guiños a todos los episodios, y hubo un punto en donde dije, quizás es demasiado, pero me gustaban los guiñitos, pero sí, pero cumple muy bien con lo que es la serie, y me gusta el avance de los personajes. Entonces sí, es un final que me deja muy muy satisfecho, y pues la verdad lo bonito es que también ya está confirmado que Mike McMahon está trabajando en la quinta temporada, que ya están esos guiones escribiéndose. Entonces pues sí, al menos a nivel preproducción ya hay una quinta temporada. Más bien él decía, ayúdenos a que haya una sexta, para que pues también podamos terminar ahí los cabos que estamos dejando en estas temporadas. Pero pues sí, en general yo creo que es una serie muy sólida, muy fuerte, y pues qué ganas de ver qué nos deparan los Lower Deckers. Sí, fíjate que eso también es importante, porque sí, viene la quinta temporada. La onda es, en las mejores épocas de Trek, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, las series duraban 7 temporadas. Ahorita parece ser que van a durar 5 temporadas, pero de alrededor de 10 episodios. La mayor parte de las temporadas previas eran de 26 episodios. Eso es un chingo de episodios. Entonces, sí terminabas como con mucho Trek por ver. Y a mí me está sabiendo poco, mano. A mí cuando me dijeron que ya se acababa Discovery en la quinta temporada, dije, ¿pero por qué? Tenemos muy poquito Discovery. Pero son 5 años, o sea, poco más. Opiné lo mismo. Me parece muy poco Discovery, porque eso no son las temporadas de antes de 20 y pico episodios. Discovery también tiene 10, 12 episodios. Sí, justamente. Pero bueno, a ti, mi queridísimo Valentín, hablando de que justamente estos dos episodios además hacen referencia clara y directa a episodios previos que vimos de Next Generation, ¿a ti qué te pareció este final de temporada? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué piensas de cómo termina esta cuarta temporada de Lower Decks? Me gustó bastante. Yo evidentemente no sabía quién era Nick. De hecho, hasta después de verlos, que me puse a revisar, caché el tema del personaje de Cito, que ya la conocía yo, porque en algunos agentes temporales ya me había puesto aquí a ver justamente el episodio de Lower Decks de The Next Generation, que esos me dijeron que pues, básicamente es nomás ese episodio ya. Entonces como que, mira, ya la conocía, pero la verdad no me acordaba. Al único que ubiqué ahí fue a Wesley, pero pues más por Wesley y realmente por Will Wheaton. O sea, ese es... De hecho, cuando sale él dije, mira, hay una referencia en ese grupo. Ay, resulta que eran más referencias. Lo que sí ubiqué inmediatamente fue los uniformes de Next Generation, pero de ahí en fuera la verdad es que esa parte sí se me fue un poquito... Así como dije, mira, como que quieren que esté en esa época y la fregada, pero no los ubiqué ahí. Me causa un poco de duda ahora saber qué edad tiene Mariner. Porque Mariner se ve... El dibujo debe tener como 28. ¿Sí? Porque estaba en el primer año de academia. En el primer año de academia tenés 16. Y pasaron 13 años de ese momento. Ah, ok. Porque dije, no, si el otro se ve bien cascajo... Sí, pero es que Wesley ya estaba adelantado en la academia cuando pasa First Duty, y andaría por sus 20, más o menos por ahí, porque la serie empieza cuando tiene 14 años Wesley, y First Duty es de la quinta, sexta temporada, entonces andaría por sus 20 años Wesley. Entonces, sí, por ejemplo, toda esa parte, toda esa trama, la verdad es que con lo que yo vi en el episodio me bastó para entender qué era lo que estaba pasando. Saber que son eventos canónicos de Next Generation se me hace pues muy chido, o sea, se me hace una muy buena referencia, pero no los necesité yo para que el episodio, o al menos creo que no los necesité yo para que tuviera resonancia, porque todo eso se resuelve justamente en el momento de catarsis de Mariner, que era que cuando está en este planeta extraño, que está peleando contra un Klingon, y debido a que empiezan a llover cristales, se meten a esta caverna, y en esa caverna tiene esta plática súper introspectiva y en la que pues básicamente revela todo lo que trae adentro Mariner, que es justo que el haber visto que su ídola dentro de la academia muere en una situación. Ella ni siquiera quería ser espía, o sea, ella quería explorar el universo solamente, y murió, y yo se bloqueó. O sea, yo no quiero eso. O sea, yo quiero divertirme, yo quiero conocer, yo quiero explorar, pero no quiero andar en peleas, en batallas, no quiero terminar igual. Y neta, sí fue así como que el corazón que casi no tengo, de repente se me estrujó tantito, sí fue así como que, por eso estaba tan, tan odiosa. Porque la verdad es que sí, en las últimas temporadas sí estaba, en los últimos episodios, de repente sí, Mariner sí está así, ya, güey, o sea, entiendo que tienes sus problemas con la autoridad, pero ya. Y la parte en la se revela ante Nick, porque Nick se la lleva de ese planeta básicamente porque es que ella también es rebelde, ella tampoco quiere la autoridad, entonces va a estar de mi lado. Y no, o sea, le dice, güey, o sea, es que el sistema está mal, evidentemente está mal, pero tampoco, o sea, pero es mejor esto a lo que existe, que es un pensamiento pues bastante de que hemos seguido en los productos estadounidenses. O sea, vamos a decir un poco de que no puedes irte full anárquico porque estaría mal. Sin embargo, en esta ficción de un sistema que es más o menos, es un poquito mejor que lo que tenemos ahora, vamos, un poquito más socialista en ese aspecto de la parte bonita, de que, pues, a fin de cuentas no requieres dinero y ese tipo de situaciones. Aún así, se siente un poquito apológico al decir que no necesitamos cambiarla. Perdón, me estoy yendo un poquito al tema de abajo las instituciones, pero es que el oriente está bien culero, ¿no? No pensar que sí necesitamos tumbar algunas instituciones. Pero, regresando al tema aquí. No me va a poner político, no sé los de Star Trek después. Exacto. Güey, es que es increíble lo que está pasando allá, pero no pensamos en cosas tristes, estamos en escapismo ficcional. Dentro del capítulo funciona perfecto y me encantó la forma en la que lo hace Mariner. Y también me gustó mucho ver cómo la capitana, la mamá de Mariner, o sea, hace lo imposible y también se pone bien rebelde para ir a rescatarla, porque si ella no fuera a rescatar a Mariner, todo vale queso. O sea, a fin de cuentas, se necesita todo eso. Me gustó cómo terminan aterrizando toda la historia, o sea, ya todos los personajes creo que tienen su momento. Digo, al final creo que sí fue el viaje de Mariner en estos últimos dos episodios, pero también vimos a los otros. Ya decía María, ¿no? Que vemos que Boimler sí va para capitán y que sí tiene el material para hacerlo. Me agradó bastante este final de temporada. En general, la temporada de Lower Decks me gustó mucho. Excelente. Fíjate que yo tengo que decir que disiento con la opinión de María en el caso de Nick Locarno, porque a mí me parece una evolución bastante natural del personaje. Sí, en Lower Decks parecía un muchacho así, pero también era el muchacho que estaba presionando a todos para mentir, era el muchacho que estaba queriendo que todos se sacrificaran básicamente por su carrera, era el muchacho que estaba en una situación de liderazgo que le permitía presionar. Pero a mí lo que me llama la atención es que la neta, la revelación a mí de Nick Locarno al final del penúltimo episodio me agarró totalmente en curva, no la vi venir por ningún lugar. Habíamos hablado desde el principio de esta temporada que el misterio de la nave esta que estaba destruyendo naves, después descubrimos que no la estaba destruyendo particularmente, pero esa era la idea que teníamos al principio, que dijimos nuestras teorías, todos hablábamos de que tal vez eran las inteligencias artificiales, de que tal vez eran otra cosa, pero a mí Nick Locarno no me hubiera pasado por ningún momento en la cabeza que esa iba a ser la solución de esta temporada. Entonces, María, cuéntame, o sea, ¿tú qué esperabas? ¿Qué te pareció la revelación de Nick Locarno? ¿Qué te pareció esa vuelta de tuerca del final de temporada? Maravilloso, porque como vos, yo jamás en la vida me esperaría Nick Locarno. Ya me he olvidado de Nick, o sea, imagínate. Y realmente fue interesante porque como el capítulo de Lower Decks, el capítulo, la primera obligación son los cimientos de esta serie. Y Nick me parece un personaje, por eso yo preguntaba, ¿se merecía haber muerto? O sea, no es demasiado exagerado por la roja que le dieron en Lower Decks, porque yo me acordaba de que, o sea, es verdad todo lo que decía de Nick, concuerdo totalmente. Él era el líder del grupo y él hizo una maniobra que era peligrosa, por algo estaba prohibido en la flota estelar hacerla, porque solamente quería lucirse, quería irse como una estrella, quería, o sea, no sé qué quería hacer, pero nunca se daba cuenta, o sea, nunca pensó que las estrellas se forman en el trabajo, o sea, a nadie le importa, o sabemos un poco de cómo era Cisco en la academia, de cómo era Picard en la academia o Kirk en la academia, porque son leyendas siendo capitanes, o sea, ahí es donde importa lo que vos vas a hacer, y Nick, que no, él era todo ego y quería irse por lo alto. Pero al final, él realmente como que asume toda la responsabilidad de los actos, de sus actos, y para que no castiguen a los compañeros. Pero esta es la pregunta, ¿lo hizo por altruismo o hasta eso era el ego de que quería él solo quedar como el héroe de la historia? Sí, mira, yo, mira, nos faltó unos agentes temporales para hablar de esos episodios largo y tendido, pero yo, justo a raíz de la revelación, o sea, ya habíamos hablado de Lower Decks, pero también, pues nos faltaba hablar de Primer Deber, este episodio de también de The Next Generation, pero yo por lo que vi en el episodio, o sea, sí te queda claro de que Nick actúa egoístamente, ¿no? Al menos a mí es la impresión que me da, porque incluso cuando Picard, bueno, en este episodio justo muere un cadete durante una maniobra, y Wesley y el grupo que está involucrado en este accidente, pues tienen una versión, ¿no? Y el episodio es la investigación de este caso, y pues al final se termina revelando que pues no, o sea, fue una negligencia de los chicos, presionados por su líder, para hacer una maniobra ilegal, ¿no? Entonces, a mí al final, o sea, me queda claro que actúan Locarno de manera egoísta, porque hasta se lo reprocha a Wesley, de yo voy a hacer esto, pues porque yo soy así, o sea, no, o sea, como que sí se preocupa, dice, sí se preocupa por los demás, pero también es como para hacer sentir mal a Wesley. Y digo, vemos que Wesley y Cito, pues sí continúan con una carrera en la flota, me da un poco de risa que la otra integrante del Escuadrón Nova nunca la mencionan en los episodios, nada más sale como que en el episodio original, y aquí en el flashback ni siquiera aparece. No, es verdad, la borraron totalmente. La borraron, o sea, todo se queda en el chico que muere, Nick, Wesley y Cito, pero... Pero sí, creo que lo más cuestionable, perdón que te interrumpa, de esta situación, o sea, directamente hacer una maniobra que sabes que está prohibida porque es riesgosa, que podés morir, es después echarle toda la culpa a la persona que murió. ¿Quién lo puede contradecirnos? El muerto. Bueno, echémosle la culpa al muerto. Fue por su culpa. Sí, no, se pasó el Nick, o sea, y cuando dice, no, pues sí, o sea, culpemos al muerto, no manches, sí, sí te da coraje cuando ves ese episodio, pero sí estoy de acuerdo, o sea, sí me parece algo egoísta, porque además oportunidades de redención pudo haber habido, estaba viendo que justo, y también hacen ese chiste en la serie, de que pues, lo interpreta el mismo actor que eventualmente se volvería Tom Paris. No es Tom Paris, pero es la misma cara. No lo veo, pero ve, Tom se redimió, hay muchos personajes que se redimen, o sea, Galak. Cajita de Maní se redimió. Cajita que de Maní se redimió, digo, Galak nunca fue parte de la flota, pero un espía cardasiano y pues se redimió, era de la Mossad cardasiana y se redimió, o sea, historias de redención hubo muchas, y como coincido con Francisco, o sea, es alguien que quiso volverse una leyenda en la escuela, pero pues no es en la escuela donde te vuelves una leyenda, o sea, como alguien que es un estudiante de excelencia en la escuela, te puedo decir que eso no sirve para nada en la vida, o sea, para nada en la vida, o sea, nada más para llegar ansioso a la vida adulta, entonces sí, pues sí me parece como muy absurdo a mí el tema de Nick, y pues eso de que iba con rencor porque lo expulsaron de la academia, ¿no? Ok, se cerró oportunidades en la flota, pero pues había otras oportunidades de vida, o sea, y en propio Lower Decks vemos otros personajes que ven que hay una vida detrás de la flota, o sea, me gusta que vuelva a aparecer la amiga de Mariner, la arqueóloga, porque ella también, o sea, ella renunció a la flota, pero es feliz, regresando piezas arqueológicas a sus civilizaciones, entonces había más vida más allá de la flota. Además, esta frase que dijo, tenía mi vida perfecta, me arrebataron mi vida perfecta. O sea, y si los profesores nos hubieran dejado practicar, la culpa siempre la delegaba en otros. Nunca aceptó que George murió por su culpa, o por la culpa de todos, ¿no? Pero él fue la idea de él de despedirse con esta maniobra. Que fíjate que a mí me, es lo que me parece interesante de tanto el episodio de First Duty como de lo que vemos ahora. No sé tu opinión, querido Isidro, pero me pasa que hemos visto a lo largo de las series de Star Trek que los capitanes, los líderes, las tripulaciones están totalmente dispuestos a romper las reglas, a mover ciertas cosas, etcétera, con tal de ayudar a sus propios compañeros, ¿no? Está esta idea también muy kirkiana de no vamos a dejar a nadie atrás, etcétera, y son capaces de un montón de cosas con tal de ayudar a sus compañeros. Y en el episodio de First Duty lo que vemos es que cuando Wesley toma la decisión equivocada, por supuesto, pero la decisión de apoyar a sus compañeros, de como decíamos en México, de no rajarse y no decirle a nadie, pues qué fue lo que pasó. En realidad Picard va y le mete una regañiza de si no es la cosa, pero es porque también es parte de lo que tienes que aprender en la flota. O sea, cuando tú das la vida por tus compañeros, cuando estás dispuesto a romper las reglas por tus compañeros, a apoyar a tus compañeros, porque sabes que tus compañeros van a estar ahí para ti, porque son honestos, porque son claros, porque son directos, porque tienen una verdadera base ética que te permite a ti confiar en ellos directamente, y es algo que a Nick Locarno le faltaba desde el mero inicio, ¿no? Desde sus bases formativas. Entonces, a ti, Isidro, ¿qué te parece esta enseñanza y dónde termina Nick Locarno en estos episodios? Isidro, estás muteado, si es que estás hablando. No creo que no está. Sí, concuerdo con esa parte que luego es una relación extraña entre el deber ser, porque si apoyas a tu equipo, a veces puedes apoyar a tu equipo para el mal o para el bien. Entonces es un dilema siempre que tienen las organizaciones en ese sentido. Pero aquí lo que comentamos, y creo que mucho del espejo es de ellos dos, porque con Mariner, o sea, el otro le dice, pues es que tú eres igual que yo, ambos sienten esta situación que tiene la flota, pero creo que Mariner sí se ha dado cuenta en el sentido de, ok, o sea, sí puedes, sí, no se puede arreglar siempre, pero hay la flexibilidad dentro de la misma flota de poder hacer ciertas cosas, y el otro como que se quedó clavado en, pues es que me pasó esto y nada más pude hacer esto, y el tema es, ok, ya no lo hiciste en la flota, pero lo puedes hacer como en otro lugar. Entonces eso fue lo que a mí me gustó, que nos pusieran como esas dos visiones en contra, y lo vimos también con la capitana que hizo todo lo posible para salvar a Mariner, o bueno, evitar el conflicto. Entonces es, la flota sí lo permite, pero también tienes que poner el, no porque se te pueda permitir significa que debes de cubrir las cosas que estén mal, y eso obviamente lleva hacia la madurez que uno debe de tener como persona, en el sentido de, te voy a apoyar, pero si algo está mal, no te puedo apoyar, o si va en contra de lo que creemos, no te puedo estar apoyando simplemente porque seas mi cuate. Entonces, sí. Es esa parte importante. Y recordemos que el programa no solamente es para gente de nuestras edades, sino que otras personas lo pueden ver. Que sea su primer contacto con Viaje a las Estrellas o con un programa de ciencia ficción que ponga sobre la mesa este tipo de conflictos. Es como de, es que si somos cuates, sí, no, lo que vimos con ellos. Entonces, creo que es importante que nunca se deje ese tema de poner de hasta dónde uno debe de seguir a una persona. Como lo que pasó con los que seguían a él, que dijeron, no, oye, pero es que me estás mandando. O sea, Mariner ahí le estuvo metiendo el gusanito de, es que es esto. Entonces, al principio parecía que sí, o sea, todos eran como iguales, pero en cuanto vieron que, oye, pues estás haciendo exactamente lo mismo que no querías que hiciéramos, pues rompieron filas. Entonces, sí. Esa parte de, no siempre lo que se te promete va a ser tan dorado como parece que va a ser. Sí, y yo a esto agregaría que me parece muy interesante que, o sea, vemos eso, ¿no? O sea, en teoría uno podría creer que Maine está en una situación similar a Nick Locarno, pero al final todo lo que hizo Nick, esto de desobedecer órdenes, o sea, es lo que lo distingue de Kirk, de Picard, de Sisko, que o Janeway, que han desobedecido órdenes, pero están preocupados por el bien común, y aquí Nick desobedeció órdenes por su lucimiento personal. O sea, vamos a dar un espectáculo en la graduación y vamos a irnos como las leyendas de la academia, y esa es una decisión tremendamente egoísta, y nunca se recuperó de ella, y en cambio Mariner, dentro de todo lo egoísta e impulsiva que puede ser y de que le vive desobedeciendo órdenes, siempre está preocupada por el bien común. O sea, el primer episodio de la serie se trata de eso, de Mariner está desobedeciendo órdenes, y justo Mariner no cree en la flota, o en ciertos aspectos de la flota, pero lo hace para ayudar a los demás, para darle herramientas a campesinos de otro planeta sin tanta burocracia, y para ordenar arañas, porque de ahí sacan leche. Entonces, pues sí, o sea, vemos cómo Mariner siempre que ha desobedecido es porque le preocupa el bienestar de otras formas de vida. O sea, eso es muy coherente. También veía que hubo ahí algunos fans que no les gustó el discurso de Mariner en esta primera parte del final de temporada, y en realidad no. O sea, Mariner siempre ha sido muy coherente. O sea, sí, es una persona de acción, es una persona que es muy buena para los catorrazos, pero al final ella está en la flota porque le preocupa ayudar a los demás, ¿no? O sea, digo, lo vimos el final de temporada pasado con ella fuera de la flota, que es lo que la motivaba a volver, que también por eso no era completamente feliz en la con su amiga la arqueóloga, porque sentía que podía estar haciendo más, y la flota tendrá muchos problemas y mucha burocracia, que lo vemos en este mismo final de temporada, de que la flota es como de, uy, tenemos que hablar de toda la burocracia, porque si algo le pasa a una de estas naves, se arma un conflicto interplanetario. Y pues aquí vemos que quienes desobedecen órdenes es porque buscan ayudar, o sea, tienen una intención altruista. Mariner y su mamá en ese sentido están. Pues sí, o sea, creo que también coincido con eso. O sea, digo, aunque esta serie no es exactamente para niños, digo, creo que sí hay episodios que los puede ver un niño, otros no tanto, pero sí, sí creo que sí te deja esos mensajes de la flota. O sea, también es una institución, toda institución es cuestionable, pero también tiene sus cosas buenas, y eso es lo que hay que apreciar y reformar desde cuando se pertenece, ¿no? O sea, digo, pues yo estoy en una institución que me la paso criticando, pero dice, si no existía, pues sí, la verdad es que el país sería un poquito peor. Entonces, un poquito. Entonces, pues sí, o sea, creo que estamos en ese, en este video me parece muy interesante, y ver que pues Mariner y Freeman, pues sí, lo que buscan es seguir ayudando gente, ¿no? Entonces eso es lo bonito. Y aquí cuando ella, la capitana, propone desobedecer órdenes, pues es como de, oigan, sépanse que vamos a meternos en problemas y que posiblemente nos vamos a ir a corte marcial. ¿Están dispuestos a aceptar o no? Y pues digo, esto es Star Trek, entonces que cuando el capitán te da un discurso inspiracional, pues todos claro que aceptan. Entonces, pues sí, es bonito ver eso del final de temporada, pero sí creo que muestra eso, ¿no? De dónde viene la rebeldía de Mariner, y que no es una rebeldía anti-institución, sino una rebeldía para cuestionar y reformar. Que mencionabas algo interesante, porque en la primera parte de este final de temporada, lo que vemos es que todos están preocupados por estas tendencias suicidas que está teniendo Mariner en los sucesos, como decía Valentín, que hasta caía gorda, ¿no? Y entonces los dejan en una misión ahí, X, mientras la Cerrito se va a hacer algo importante, y terminan varados en este planeta, donde nos encuentran con los capitanes de las naves supuestamente destruidas, ¿no? De las diferentes especies, y vemos a Mariner enfrentarse a este Klingon y llegar a lidiar con los capitanes, ¿no? Y el plan de Nick Locarno fue ese, ¿no? Como sembrar la semilla de la disidencia en los lower decks de las otras especies para que ellos se rebelaran con los capitanes. Valentín, ¿tú cómo viste esa primera parte del final de temporada? Sobre todo porque tú mencionabas que a ti te llegó mucho el discurso de Mariner en la cueva con el Klingon, que además el Klingon me pareció súper bien armado, ¿no? De estás deshonrando la memoria de tu amiga, etcétera. La neta es que también un gran Klingon, muy bien escrito, sobre todo muy, muy teniendo en cuenta de dónde vienen los Klingon y cómo se han escrito a lo largo de la historia. La neta es que están muy bien hechos. ¿A ti qué te pareció toda esa parte de Miguel Valentín, sobre todo ese viaje, tanto de Mariner como de los otros Lower Deckers, que están muy preocupados por ella y tratando de apoyarla de alguna forma, ¿no? A mí en general, como yo sí ya estaba un poco harto del personaje, creo que incluso desde el capítulo en el que se pone que busca la pelea contra unos motociclistas, que los motociclistas están acá bien pacíficos, y oye, yo solo vine aquí a beber con mis amigos, y se me hacía muy forzado el chiste, pues. Entonces, de repente, ver que es. Que se pone todo vulnerable ella, eso me gustó mucho. Me gustó ver que tiene más historia, más allá de lo que le hemos visto hasta ahorita, y me gustó que fuera con un Klingon, que si bien no soy muy conocedor de las especies de, por ejemplo, los Vainars y eso, ni los ubicaba, pero ¿me estoy perdiendo yo o todo está bien? No, fui yo, perdón, es que hice cosas, perdón. Ah, ok, no, tú estás muy bien, estás escuchando bien, te está presentando bien, tú tranqui. No, lo que pasa es que estaban acá utilizando algo en la casa y dije, a lo mejor ya se perdido esto. Decía los Klingon que a lo mejor no los, pero los Klingon son como de cultura pop pues, general. O sea, son como de esos que no puedes no conocer. Y también el Klingon me gustó un chingo. O sea, de que pues básicamente le dio amor duro. Digo, eso suena un poco feo, pero o sea, fue directo. A ver, güey, o sea, ¿qué es lo que diría tu amiga, no? O sea, lo que estás haciendo nada más, pues, pisoteando su recuerdo, que es algo que a sus otros compas le hubieran dicho, o le han dicho sin siquiera saber que traía todo esto guardado Mariner, pero me agrada como si le cae el 20, como de que, pues, es que sí es cierto, o sea, diría que estoy bien babosa. Incluso me gusta que el Klingon no sale del personaje, o sea, el güey a fin de cuentas él todavía quiere seguir peleando una vez que puedan seguir peleando, esa parte me la dio mucho, y me gusta también que haya estado en contexto con una lluvia de cristales, no sé, como que la lluvia es una de las cosas que aquí en la Tierra pues lo tenemos así como hasta cierto punto bonito, sobre todo de mocosos, o sea, que te gustaba salir a jugar a lluvia y la fregada, ahora no lo haces porque te enfermas muy fácil y entiendes que no debes estar mucho tiempo mojándote, pero pues estos dos que estaban prácticamente jugando, bueno, estaban peleando, pero pues porque les gusta pelear y algo tan inofensivo como una lluvia, pues resulta que es bastante peligroso por los cristales, no sé, como que me gustó todo ese set. No sé si sea más más profundo de lo que yo, a mí me gusta de manera superficial, o sea, me gustó como estuvo, no sé si tenga otras lecturas ahí, pero me agradó bastante. Y lo otro que mencionabas de los Lower Decks que pues, tampoco los mencionamos, sí, me daban hasta cierto punto tristeza. Lo que pasa es que sí siento que a fin de cuentas el episodio es muy Mariner céntrico, pero no tanto, o sea, es que pasan tantas cosas en estos dos episodios. Simplemente la decisión de Tendi, que termina, bueno, pero este es el siguiente episodio. Vemos aquí a todos tan preocupados por cuidarla, o sea, a fin de cuentas los mandan a hacer esta misión de rutina toda boba, justamente para proteger a Mariner, y los terminan mandando al planeta donde están guardados todos los, bueno, donde mandaban a todos los oficiales que estaban rotando sus naves. Pues es muy estúpido, pero es gracioso, digo, funciona muy bien en esta serie, pero sí los ves a ellos tan preocupados, o sea, Boimler estaba así de que, pues ya, o sea, no salgas, o sea, estamos aquí para que tú no hagas chingaderas, o sea, no sé, sentí su presión, su tensión, y su frustración. Y además como que cada uno a su manera tratando de calmarla, incluso Tilín, que como Vulcana no puede mentir, buscándole dar la vuelta a cada una de las decisiones que están tomando para sacar a Mariner del peligro, a mí me gustó mucho, ¿no? Y que lo separaran un poco de Rutherford y pusieran a Telín como parte de este grupo, cada vez me cae mejor Telín y cada vez la veo más integrada a los Lower Decks, lo cual me gusta mucho, y el final, por supuesto, me late. ¿Qué podrías, sobre todo, me gustaría un poquito para darle como este tiempo al primer episodio, Axel, ¿a ti qué te pareció el enfrentamiento con los otros capitanes, no? Porque vemos las distintas culturas, cómo son de belicosas entre ellas, echándose sus trompos, tienes Klingon, tenías al Capitán Klingon, tenías a los Ferengis, a los Orion, a los Romulanos, etcétera, y cada uno. Ya ve que yo les decía que tenía que parecer un cardasiano y sigo cardasianos. Sí, claro, sí. Sí, no, pues mira, a mí me gustó mucho, o sea, creo que esta subtrama, o sea, me gusta que esta serie sí, o sea, entiende que está hablando así que como tú dices, ¿no? De los becarios espaciales, ¿no? Entonces, me gusta que se fue construyendo esta subtrama con hablándonos de cómo son los Lower Deckers de otras naves, ¿no? O sea, también toda esta subtrama es como una especie de secuela a el episodio de las tres naves, que es una joya de episodio, pero así pudimos conocer más de otras culturas, ¿no? O sea, me gustó ese vistazo a los Ferengi, ese vistazo, faltó la tomita a la nave cardasiana, ahí les digo que yo como estoy viendo Abismo Espacial, pues estoy ahí como muy interesado en lo horribles que pueden llegar a ser los cardasianos, pero me gustó ese enfrentamiento mucho. Además me gustan las alianzas que se hacen, o sea, cuando vemos que los Romulanos, que son los expertos en la intriga y el espionaje, y los Ferengi son los que se alían para atrapar al Klingon, Que las Odión tienen ahí su pleito también con los Klingon, que pues los dos, digo, con los Ferengi, que también tienen sus aproximaciones al comercio, y al robo y a la usura. Entonces, todo eso me pareció como muy bien construido. Y también, o sea, creo que vas viendo cómo todos los episodios llevan a eso. O sea, también me gusta que cuando ya Mariner ya tuvo este cambio de personalidad y digamos, ya tiene este enfoque no violento y no autodestructivo, pues también lo que le ayuda también a plantarse a los Oriones, pues bueno, a las Oriones, es el tema de que pues su mejor amiga es la señora de las constelaciones de invierno, y pues ya habiendo visto el episodio de Orión, pues ya te queda como más claro, ¿no? Entonces, me pareció una muy buena construcción, muy coherente, y me parece un buen vistazo a ver cómo interactúan los capitanes. Además, me encanta este chistecito de las Oriones de, oh, flota estelar, o sea, son peores que los Romulanos y el capitán Romulano. Ah, no, creo que solo son peores los Romulanos y el capitán Romulano todo ofendido de, oye, entonces ese tipo de chistecitos me gustan. Y también ver cómo las distintas razas, especies del canon de Star Trek, pues interactúan, ¿no? Y se echan carrilla y tienen sus personalidades. Entonces me pareció bien construido. Y yo nada más respecto a lo que dices de este episodio, también quería destacar que a mí también me gustó que separan un poquito a Rutherford del resto del grupo en la trama. Me gusta que Tilín haya sido ahí la que participó, porque además Tilín sí confronta a Mariner y sí le da su amor duro. Digo, que suena raro que digas que Tilín da amor duro, pero también... No, suena raro. No me quería quedar fuera, vi que todos lo hacían. Pero también algo que me gustó mucho de eso es la subtrama de Freeman, porque digo, hemos hablado de las incompetencias de Freeman como capitana, pero aquí la verdad es que me encantó, o sea, la revelación de toda esa subtrama me pareció divertidísima. Me gusta ver a la flota pues con esta fama de niños buenos, de que suye las reglas, de que nadie confía en ellos, la gente de los bajos fondos, pero además me gusta cómo Freeman usó su careta de incompetente y al final se salió con la suya. Y este guiñito también, un episodio de la serie original, de este títere que, bueno, en ese episodio de la serie original se revela que es un títere aquí que dice, no, si es una especie alienígena real, y ve a Freeman azotando al pobre fulanito, me mató de risa, o sea, yo estaba muerto de la risa. Ese episodio de la serie original me gusta mucho. Y aquí ve a Freeman azotando al pobre marcianito, me mató de la risa. O sea, vi el episodio tres veces y las tres veces me estuve carcajeando. Y el de no soy un títere, no soy un títere, sino me encantó. Y me gusta ver a Rutherford ahí también codeándose con los chicos rudos, o sea, con la capitana y pues con papá oso. Entonces, sí, en esas cositas vas viendo el avance que la serie le está construyendo a sus personajes, ¿no? Justo quería ir allá, porque me parece que la vuelta que le dan a toda esta parte, porque cuando empieza, obviamente tú estás diciendo, pero o sea, si está entrando a ese mundo, sí, Isidro. Ah, creo que no era conmigo. Pero sí, iba a preguntarte a ti, querido Isidro, de cómo viste toda esa parte de los bajos mundos, porque ya habíamos visto a gente desde el Starfleet yendo a estos bajos mundos, siempre iban disfrazados y siempre iban de incógnito, y aquí iban con los uniformes, iban muy, muy, muy en esto, y decías, pero qué inútil es la capitana, y la vuelta de tuerca me suena bien interesante. ¿Cómo viste toda esa parte tú, Isidro? Silencio. Sí, siempre los bajos mundos en estos universos de ficción siempre es interesante, porque siempre son así como lugares de vicio y perdición malévolos, pero creo que cómo se hizo toda la interacción lo hizo diferente, como comentabas, usualmente siempre es como, o te camuflajeas como ellos, que igual los disfraces que luego utilizaban de ponerte casi una capa y que no se note tu disfraz también. El disfraz de Picard. Sí, o sea, porque aparte traes el tricorder y, o sea, traes cosas que, y obviamente siempre vemos que los descubren, ¿no? Es como, ah, ya sabíamos que eran ustedes, entonces creo que hacen esa parte interesante de, vamos a quitar eso que ya sabemos que siempre sucede, para hacerlo más, más fluido en ese sentido. Entonces, me gustó mucho cómo se veían el barrio así en todas sus cosas. A lo mejor, seguramente, digo, no me he puesto a ver qué tantas otras referencias andan por ahí colgadas, seguramente va a ser como de, ay, no, que parece como dos frames es de tal capítulo, seguramente, pero creo que toda esa interacción y lo que comentaban de cómo funcionaban con las demás especies, pues ya, como hay tanto lore, pues ya hay como chistes entre ellos mismos, y creo que es algo que Lower Decks ha hecho como ese énfasis de, pues ya sabemos que fulano hace tales cosas. A mí lo que me gustó mucho es que les aplicaron la condechera y les dieron cara de gringos y les empezaron a cobrar el triple. Entonces, me pareció muy divertido. ¿Tú cómo lo viste, Valentín? Porque a mí me pareció muy divertido toda la secuencia y la resolución, donde ves que la capitana no es tan tonta como podía parecer. A mí me gustó mucho. ¿Tú cómo lo viste, Val? No, yo como Axel, yo también reí muchísimo con la parte del títere. Porque aparte, pues, me imaginé que era una referencia, o sea, sí dije, por aquí debe de haber algo, pero nuevamente, sí, ya nada más ver la situación es bastante gracioso. También me saltaba un poco el tema de que fueran con los uniformes, ya después que termina siendo parte del plan, pues mira, tiene sentido. Me gustó mucho cómo justamente es este planeta de antro y perdición, pero respetando ciertas normas, es como, sí, tenemos lista de espera, o sea, tú no puedes pasar. Evidentemente era para hacerle pasar mal rato, pero tal vez para hacerle pasar mal rato de manera muy estúpida, o sea, es muy, muy sonso, pues, ay, tenemos lista de espera, fíjate, no, vete a la luna y en 3 horas te hablamos, o sea, es como, sí, vamos a hacerle pasar un mal rato, pero de manera muy infantil, lo cual funciona muy bien, pues, o sea, nuevamente es una serie animada, es gracioso, y a fin de cuentas, realmente ella llega en el plan de que es que aquí es puro desmadre y aquí no siguen las reglas. No, güey, sí tenemos reglas, o sea, que tú no nos conozcas es otra cosa. Oye, estaba viendo, y esto sí, no crean que lo caché yo, y no es mi intención seguir con el tema de Star Wars, pero que justamente hay referencias a esta parte de esta zona malvada. La cantina es la cantina de Mos Eisley. Sí, justamente, y también tenemos este lugar que es básicamente el o sea, de hecho está igualito al a la zona imperial del Regreso del Jedi, o sea, la que está en Endor, o sea, la verdad es que... Sí, cierto, es Endor. Yo no la había cachado, ¿sí? y que también... Y los cuates que están esperando, bueno, los primeros que le dicen vete a la luna, pues básicamente traen el uniforme imperial. O sea, es una versión de, entonces, no solamente son de Star Wars, son del Imperio, lo cual es bastante gracioso. Bien, y la neta, la referencia me pasó por encima, la verdad, es que no la había cachado hasta hace ratito que me puse a investigar un poco sobre referencias y chistes así. Está muy gracioso por eso. Ajá. Sí, está gracioso. Ya no más para redondear, me gustó también esa trama, te digo, aunque la siento muy, muy relacionado con Mariner. En efecto, tiene otras tramas y esta parte de andar buscando pistas se me hizo muy, muy divertido por cómo lo manejaron. Y tú, María, que sí estás como mucho más... perdón, Axel, dime. Ah, no, pasa con María. Entonces, ¿tú qué sí has visto a los oficiales de la flota tratando de pasar desapercibidos en los bajos mundos? Y entonces, ¿a ti qué te pareció el plan de Mariner? ¿Qué te pareció? Y sobre todo que además... quien fuera a conseguir la información como este rebelde enmascarado fuera el jefe de ingeniería, que se me escapa su nombre. Vilux, maravilloso. La verdad es que yo tenía dudas de la capacidad muchas veces de liderazgo de la capitana, pero acá demostró por qué es una capitana. Es brillante su plan. No, me parece que esta trama fue maravillosa. Me reí un montón con los chistes bobos. Primero con eso del bolsillo, que cuando dice acá estamos en el distrito de los carteristas, se van a llevar como una broma cuando descubren que no tenemos bolsillos. Sí, tenemos bolsillos, capitana, tenemos bolsillos. Estaba emocionado porque iba a descubrir recién que tenían bolsillos los uniformes. Es muy bobo, pero a mí esa parte me hizo reír mucho. Y obviamente el plan, creo que fue mucho mejor pensado que el plan de Picard para entrar a un lugar clandestino, porque ellos marcaron toda la atención en sí mismos para que después Vilux pueda comprar la información. Y hay que tener en cuenta una cosa importante: ese bar es el bar de los descendientes de Harry Mudd. Ajá, sí, se llama Moods. Así sí, que, y la competencia del frente, pueden ir ahí enfrente, está vacío el bar, pero tienen información de menos, menos confiable. Dios mío, todo muy bueno, me encantó. Ahora sí, Axel, ¿qué quieres decir? Ah, nada más un guiñito, digo, toda esta subtrama de Freeman yendo al planeta ilegal, empieza porque les dice, ¿no? Que descubrieron que la nave misteriosa está buscando a blancos de la flota estelar, me sacan una lista y por eso es que llegan a la conclusión de que hay que encontrar a Nick Locarno. Y a mí me llamaba la atención la lista, o sea, que era Beverly Crusher, Seven of Nine, Tom Riker, que además confirman que Tom Riker sigue vivo, duplicado de Will Riker, y ya Nick Locarno. Y yo decía, ¿por qué estos objetivos? Pues ya después me quedé claro de que pues son gente que en ese momento de la historia, por algún momento, pues sí, tienen sus reservas o han salido de la flota, ¿no? Porque digo, la última vez que en ese momento esta Seven estaba con los Fenrir Rangers, Beverly estaba huyendo con Jack, y justo, pues Tom no sabemos qué fue de él, pero pues sabemos que la última vez que estuvo en la flota, pues había desertado para unirse a los Maquis, ¿no? Y pues estaba ahí engañando a esta Kira. Entonces, me pareció interesante ver eso, o sea, de que también, o sea, Nick en su momento se queda con esta Mariner, pues él estaba buscando a otros miembros rebeldes de la flota para tratar de llevarlos a su armada nova. Entonces, sí, eso, esa lista de personajes me pareció muy interesante. Querían llevarlo al lado oscuro. Sí, digo, sabemos, ya viendo lo que pasa en Picard, de que pues, ni Beverly ni Seven iban a irse con él, pero pues sí, digo, quién sabe Tom, pero me pareció interesante ver esa lista de personajes y pues que confirman que Tom sobrevivió a la guerra del dominio. Sí, por tiempos Beverly Crusher es la única que no estaba por ahí, según yo, para esta época ya era capitana de una nave, porque recordemos que Picard es todavía bastante más en el futuro que esta, es como un montón más de tiempo adelante que esta serie. Tom Riker sí estaba en los Maquis, que pues, se integraron después de la guerra del dominio. Y incluso los mencionan también acá cuando Nick dice que son sobre la primera flota independiente anti federación. Mezclada de diferentes especies. Exacto. Y bueno, creo que los Maquis podrían decir lo contrario. No. Pero son esos guiñitos muy, muy, muy bonitos de la serie. Pero sí tenía razón, ese está padre, porque además la lista era muy clara, y ahí estaba el nombre del yo la neta cuando vi el nombre dije, ¿quién ese güey quién es? O sea, no me acordaba del nombre de Locardo, pero sí, obviamente los otros tres lo reconocen inmediatamente, y de pronto aparece Nick Locardo. Y entonces entramos al segundo episodio, cuando Locardo rescata, rapta a Mariner, del planeta donde tiene a todos los capitanes de las naves, y se la lleva para este plan malvado, que es chantajear a la Federación con esta, y con el Genesis Device Ferengi, que digamos la versión pirata del Genesis Device. Y vemos cómo ya Mariner, después de esta revelación que tuvo en el planeta con el Klingon, pues ya está en otro plan, y también se pone, trata de advertirle a la flota, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con Locardo? ¿Cómo viste todo esa primera parte del final, estimado Valentín? Pues la vi bien. Pues tampoco fue como tan sorprendente, o sea, en este punto de que pues, yo no ubicaba a Nick ni nada, entonces para mí esa revelación fue hasta antes de que viéramos el flashback, pues para mí no significó gran cosa, es como, ah, mira. De hecho, lo primero que pensé es, ay, güey, mi mala memoria, seguramente este güey salió en las primeras temporadas y ya no me acuerdo. Esa fue mi primera impresión. ¿Qué te digo? Pero mencionas el flashback, ¿vale? Y a mí la neta es que sí me dio un montón de... Me gustó mucho escuchar la voz de Will Wheaton, como para empezar. Que además que también fuera... ¿Mandé? Ver que aquí sí le invitaron. Sí, aquí sí le dieron su importancia. Es que se manchan de... Pero bueno, sale Will Wheaton, sale Patrick Duncan McNeil, de Robert Duncan McNeil de Locardo, y sale la actriz de Cito, que también nada más dice dos palabras, ¿no? Pero ¿cómo viste ese flashback, María? Porque además, pues bueno, son personajes que de una u otra forma los tenemos presentes, ¿no? Y no te olvides que también apareció en una escena muy pequeñita el jardinero. El jardinero, claro, es importantísimo. Claro. Me gustó ver a la Miner. Él llegó a la Boiler y en su primer año en la academia. Era tan tenía la misma personalidad y tenía tanto emoción por aprender y ir a los cursos y ir a crear. Era igual a él, no puedo creerlo. Me encantó. Y claro, obviamente, esto remite mucho al capítulo de la primera obligación. Y Will... Todos empezamos así en la escuela. Sí, todos empezamos en la escuela. Sí. Ah, en la universidad. Yo por eso no fui a la escuela, muchachos. No, bueno, cuando entras al trabajo siempre empieza uno de, sí, hay que ir a todas las juntas. ¿Qué quiere recursos humanos? ¿Qué quiere tal cosa? Y ya luego vamos a trabajar, los viernes no voy al trabajo. Como Hal, ya después ya es como, no, los viernes no voy. Pero incluso la personalidad que le dan aquí al pobrecito de Wesley, también todo nervioso y tartamudón y tal, es todo simpático el flashback, pero me gustaría entrar... No era así. ¿Mandé? Que Wesley no tenía esa personalidad. No, pero creo que me gusta por la forma en la que está en el grupo, porque recordemos que sí, Wesley no tenía esa personalidad en el Enterprise, pero cuando lo vemos con el Escuadrón Nova, sí se ve muy tímido, se ve muy callado, se ve muy reservado, y creo que eso es un poquito lo que trataron de explorar aquí, que de todas cuentas Wesley era otro en la academia, y creo que es bastante justo y muy cercano a lo que llegamos a ver, de lo poco que vimos de él en la academia. Me parece que cae bien, ¿no? Sí, sí, porque realmente vimos demasiado poco. Este capítulo me parece nada más. No, hubo otro, ¿no? No exactamente en la academia, pero yo estaba de vacaciones de la academia. ¿No es en el último capítulo cuando se va con el viajero? No, hubo otro. Creo que es cuando le ponen los lentes, ¿no? Que sale Ashley Judd, que son estos lentes de jueguito raros. Ah, que todos se quedan todos como re obsesionados con este sitio. Sí, que son sus vacaciones de la academia. Pero anyway, el creo que está padre, pero a mí también me gustó ver a esa Mariner, me gustó ver esta parte de ella, verla lo cercana que era Boimler también, ¿no? Mm-hmm. Y también cómo ha sido esa evolución para ella, ¿no? Axel. Acá creo que quedó claro por lo de algo que dijo en la academia, no, en la academia, perdón, en la cueva, que ella se anotó, ¿no? como todos, que ella entró a la flota para conocer el universo, no para ir a una guerra, porque no tenemos que olvidar que ella participó en la guerra del dominio. Y ni bien terminó la academia, entró a una guerra. O sea, lo primero que hizo Maile cuando salió de la academia es entrar a una guerra. Sí, ¿no? Y además, digo, desde el primer episodio de Lower Decks te deja muy claro de que, o sea... Se nos fue Don Axel. No, Mari, ya regresó. Ya regresó. Perdón, me equivoqué de botón. todos hemos pasado por ahí. Sí. Sí, pero bueno, vemos que Mariner, o sea, desde el primer, o sea, es que me gustó esto porque es muy coherente con toda la serie. O sea, Mariner le fascina la flota, le gusta su misión, le gusta explorar otros mundos, conoce, sabe aprender muy bien de otros mundos. O sea, esta conversación que le da Boimler de cuando van al barrio Klingon en este planeta donde está la embajada, o sea, tiene mucho barrio. pero también, o sea, si ella se ha vuelto escéptica de la flota es por todo lo que ha vivido. O sea, eso que, como decía María, de que estuvo en una guerra, o sea, de que estuvo en la academia con cierta intención y de repente está en una guerra y además estuvo en el corazón de la guerra, porque sí te dicen que sirvió en Abismo Espacial 9, y pues ahí todas las atrocidades que no se vieron y todo lo que no pasa, que justo voy en esa parte de la serie, y justo, o sea, pues eso a cualquiera la desencanta, y hemos visto que pues ella tiene, o sea, literalmente tiene sus heridas de guerra, pero también ha tenido sus heridas psicológicas. O sea, me acuerdo este episodio en el que Boimler se enamora de esta Gillian Jacobs, sí, que ella, de que tenía sus amigos, se la quitó, y uno resultó ser un cambiaformas y su amiga tuvo una muerte espantosa, y pues también por eso Mariner se fue volviendo como era. O sea, sí está bonito ver que empezó como Boimler, pero pues también Boimler es un niño puro, porque pues en ese episodio lo reconoce. Solo conocía tres planetas, y uno era la Tierra y el otro era Vulcano, y esos no cuentan, entonces... No cuenta, Vulcano no cuenta, como que si conocí la Tierra, es como que no... Estaba Sí, ¿no? Entonces, está padre también ver ese crecimiento. O sea, Mariner es esta persona... Que puede caer muy mal, pero hay una razón de ser y llega esta desconfianza. O sea, creo que coincido con todo esto que dicen de que Lower Decks es una gran serie laboral, porque también así pasa. Luego entras a trabajar a un lugar, o sea, justo esta semana que salió el episodio, me enteré de dos personas que renunciaron a su trabajo. Ya eran trabajos que les gustaban, que eran trabajos que les parecían interesantes, pero pues por no creer en lo que sea, y también porque pues, la explotación laboral y la precariedad es una cosa canija, pues sí están renunciaron. Entonces, pues aquí también, o sea, te confrontan eso, ¿no? Digo, aquí la flota, pues, es muy utópica, no es trabajar como en un periódico tóxico o en alguna institución ahí con funcionarios corruptos, pero sí te confronta con eso, de querer, tener unas expectativas de algún lugar en un punto de tu vida y ya en la vida laboral darte cuenta que no, y ser cínico y ya no ir a trabajar los viernes. Que hablando de renunciar, a mí la otra trama que me pareció bien interesante de este segundo episodio es lo que pasa con Devana. Claro, María, claro. Tendríamos que pedirle a Q, con todo nuestro corazón, que el doctor Niglemo esté sanito para la temporada que viene. No más eso. Yo creo que va a estar bien. Se ve acolchonadito el Orión, pero iba un poco a eso. Hay que darle mucha comida para que cene rápido. Mucha semilla de girasol. Pero sí, justo iba eso, porque me parece a mí que la otra trama importante de este final es la de Devana Tendi, que... Ahí tengo que decir algo importante. Va, no sé si es algo importante, es una teoría boluda que se me ocurrió, pero cuando llegue el momento hablamos. No, pues de una vez, María, suéltala. Bueno, ¿vieron que la hermana de Tendi, Tendi 2, le dio esta nave enorme, con la que usaron la maniobra Riker para poder romper el escudo, y a cambio de que ella, de que Tendi tiene que volver con ellos a Orión, a hacer al sindicato de Orión. Cuando ella se está yendo con la nave, podemos ver el reflejo de ella en el espejo, lo mismo que pasaba con Lorca en Discovery. ¿Eso significa que para el año que viene tendremos Universo Espejo en Lower Decks? No sé. Pero me pareció muy extraña la miradita de maliciosa y la música tétrica, y más encima el reflejo en el espejo. Habrá que verlo, pero no, creo que ese es algo que está ahí y que veremos en la siguiente temporada, porque nos lo sembraron desde antes, cuando fuimos en nuestra visita a Orión por razones de boda y tal, y vemos viendo esta compleja relación que tiene Tendi con su familia y con su propio lugar dentro de la cultura Orión, verla regresar y verla pedir un favor a esta banda. Y el final, a mí la neta es que el final, sobre todo con la reacción de Rutherford, a mí me rompió un poquito el corazón. No sé a ti, Isidro, sí. ¿Qué piensas de Devana Tendi en este episodio? Me gustó que estuviese dispuesto a, o sea, que sabía que tenía algo con qué negociar. Su táctica se me hizo la correcta, porque es también de le das alergias y entonces ya le podías ganar. Esa parte se me hizo como interesante. Y de lo que comentan, de lo de Rutherford me gustó, o sea, me va a sonar medio extraño, me gustó la despedida porque fue como somos súper, tenemos esta conexión, pero voy a regresar con ustedes. Entonces, yo espero que no me salgan con que era una del mundo del espejo o algo así, sino que ella sea una persona que encuentre la manera de poder hacer lo que tenga que hacer en Orión y pueda regresar otra vez a la flota como pues, una persona ya con ambas situaciones. Entonces, lo que me gustó con ella fue precisamente esa parte y lo que sí me... que no pensaran que les puedan dar una nave que no fuera a funcionar también. Ahí sí se vieron demasiado optimistas de ya te la pusieron una vez, se la van a volver a hacer. Y me gustó que la hermana reconociera como de, sí, es algo muy de nosotros acá hacer la doble. No sé, gracias a las condiciones en las que tenía que estar la nave. Culpa de ustedes. Nosotros le dimos la nave. Esto nos debe de recordar siempre que cuando uno hace un trato hay que leer la letra chiquita o hacer la especificación correcta de las cosas. Entonces, en ese caso, todo lo que vivió ella, creo que nos ayuda mucho a que el final pues, sea optimista, o sea, no sea como triste, o sea, sí es triste porque a lo mejor andar por ahí fuera un ratillo, pero creo que ella ya es más confiada de lo que va a ser en Orión, porque veíamos que tenía como esa reticencia con su origen, y creo que ahorita no fue como, voy a buscar una manera de no hacerlo, sino voy a hacerlo y voy a regresar. Entonces, eso es lo que a mí me dio esa escena con ella. Y no nos olvidemos que en el futuro los Oriones también se unen a la flota estelar. En Discovery, cuando tenían que votar por qué iban a hacer con la anomalía, los Oriones también estaban en la votación. Papá, este es el primer paso para que en algún momento se unan. Bueno, pero ahí venían de la cadena Esmeralda, ¿no? Ahí más bien para que Orión estuviera ahí. Fue ¡ah, tenés razón! Esmeralda, sí. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que entre todos los que estaban ahí votando había Oriones, había una mujer Oriona. Sí, pero era por eso. De hecho, prácticamente la villana, una de las villanas de esta temporada era la Orión, pero sí era por la cadena Esmeralda. Osaira, no era Osaira. Yo te digo, en la votación... No. Ahí ya había vencido Zaira, pero justo antes los Oriones habían estado en la cadena, que era como su versión pirata de, literalmente pirata de la flota. Sí, correcto, pero de nuevo también eso es mil años en el futuro, entonces quién sabe cuánto tiempo tardaría todo aquello. En todo caso, a mí lo que sí creo que va a pasar y que es lo interesante, por lo menos para mí, no sé, Valentín, ¿tú qué opines? Que creo que el viaje de Tendi tiene que ir hacia ese lugar de poder combinar y aceptar su pasado, su origen, con quién es ahora y con quién quiere ser. ¿A ti qué te pareció esta parte de Devana, mi querido Valentín? Me latió bastante. La verdad es que, primero, me dio mucha risa la manera en la que inteligentemente pone al periquito a pelear contra la otra mujer. No, periquito. Yo dije, o sea, ok, va, o sea, van a ganar. Yo pensé que sí iba a resolverse relativamente rápido, sobre todo porque ya es el último episodio, tampoco se pueden extender mucho. Y aunque en teoría gana, pero pues no porque le caen encima, va, pobre, güey, el doctor, se me olvidó el nombre del doctor, pero o sea, esto se vio muy gracioso. Sí, él. No, subestimó lo incompetente que es Miglimo, sí. Pero pues le da una vuelta interesante. De hecho, en dos ocasiones, esta Tendi One se avienta, toma la delantera cuando están en Orión. O sea, cuando la primera vez que las manda el diablo y que la capitana parecía que pues es que pues, necesitamos ayuda, pero pues bueno. Dice, no, a ver, vámonos al duelo. Al treque por combate. Y ves. El treque por combate, todo muy bueno. Y ves cómo es ella en realidad, o sea, porque o sea, es este personaje que tiene esta dualidad de ser una guerrera, de ser una pirata, de ser una despiadada, pero realmente ella en esencia es una buena persona, pero pues no fue educada así. Me gustó mucho eso, me gustó ver cómo pueden coexistir estas dos personalidades en este momento. Tiene sentido que tenga que regresar a Orión, como tú dices, Francisco, porque son temas que todavía tiene ella que resolver. Y me agradó. De hecho, la despedida me gustó también porque durante toda la temporada vimos a Tilín como este ente satelital alrededor de los Lower Decks. Bueno, ya no son Lower Decks, pero ellos. Me imagino que en la siguiente temporada, al menos los primeros episodios, Tendremos la parte de ella en Orión y este nuevo grupo de cuatro, pues siguiendo. Me dolió también la despedida con Rutherford porque sí se notó que. O sea, sí, ya está muy claro ahí ese ship que se iba para allá. Pero sí, como que, pobrecitos. Pobre Rutherford ni siquiera aceptaba su promoción nada más para poder seguir con ella y ya me lo separaron. No sé, me gustó este final. O sea, se me hizo que tiene sentido con lo que hemos estado viendo en la historia y qué bueno, como bien dice Axel, que tienen una quinta temporada. Espero que también lo resuelvan en la quinta por aquello de que todavía no saben si hay una sexta. Sí. Sí, pero ¿ustedes creen que, o sea, se aman o se quieren? No, sí, no, ahí sí, no. Sí se aman. Ahí sí, como que eso. Es que más bien sea un querer tanto, pero no sea amor. O sea, a mí me gusta. Son almas gemelas. Que se amen. No, justo decía eso yo en el Kobayashi Maru de la semana de la anterior, mi querido Isidro. A mí también me gustaría que fueran solo amigos. Pero la manera en la que se le saltó encima aquí al final esta Tendi, o sea, eso estaba más sexoso que... ¿No le saltas hacia un amigo o una amiga? Solamente a Francisco. No, nada más él y yo. Pero el episodio de Ferenginar fue muy claro. Pero el episodio de Ferenginar fue muy claro, ¿no, Isidro? O sea, sí se quieren besar sus boxes y tocar sus partes, la neta. O sea, sí. Si hay con queso, si hay cariño, si hay ganas. Pero eso, siento mucho cariño, pero no siento una parte sexual. ¿Quién sabe si se quieren besar sus bocas? Pero ¿qué tal que son dos personas asexuales que se aman? Puede ser. Voto por esa, Valentina. Voto por eso. Porque yo no veo una vibra sexual entre ellos. También porque no siento una vibra sexual con nadie en el Starfleet. El Starfleet es Mariner y Jerry. Mariner y Jerry O'Connell, hay algo ahí. Hay algo ahí, sí. Además, ya dijeron que la Cerritos es la nave más asexual de la flota. O sea. Tom Paris tenían ahí cosas sexual. Riker. No. En decir que no hay tensión sexual en la flota. No, fíjate que ese es un tema para conversación, hasta para debate amplio. Porque ese ha sido algo de las críticas fuertes a Star Trek, que son muy asexuales en las naves. Pero fíjate que a mí sí... No, en el episodio no es asexual, ¿te acuerdas que Roy y Riker se mostraron mucho su amor? Pues no tanto, ¿eh? La neta, es que esa es una de las grandes críticas de esa relación, que en realidad, fuera de un par de momentos donde sí dices, mira, sí se traen ganas estos dos, la neta es que ni se tocaban, ni se miraban, ni nada, era muy acepto. Son después de 40 minutos, hay más cosas que hacer. Pues es que trabajan juntos también, si las cosas salen mal se ponen incómodas. Mínimo. Seguramente hay un video en YouTube de las veces que se han tocado para ver que si hay tensión sexual. Lo voy a buscar porque esa ha sido una de las críticas que han hecho más en general a Star Trek. Fuera de Deep Space Nine, porque ahí sí todos son una bola de cochinotes. Sí, no, es una película en el espacio la Deep Space Nine, no sé si. Sí, la neta ahí sí le ponen con singular alegría. Pero en Next Generation, en Voyager. Y en Enterprise también, ¿no? En Enterprise la bronca. Story, ¿no? Es que la bronca con Enterprise. Cada vez que había que descontaminarse, se ponía muy loco el asunto. Esta escena es espantosa. Pero es que justo esa es la bronca, o sea. Las partes cochinotas de Enterprise son más de explotación que de personaje. Uh-huh. Y eso en el capítulo, ¿te acordás? Carbonita, no me acuerdo el nombre del capítulo, Carbonita, el primer contacto vendría a ser falso cuando los vulcanos cayeron a la Tierra por primera vez, ajá, que eran los 50, y que la Isabela Tipol se tiene que cambiar de ropa y se pone atrás de una mampara y se le ve re la silueta, o sea, re sexualizada ese personaje. Es muy, muy, muy, se pasa. Y de hecho ha sido de las grandes críticas que tanto Jerry Ryan como Jolene Blaylock han hecho de la serie en general, que estaban ahí como eye candy y que tenían que usar trajes extremadamente incómodos, nada más porque los productores querían que se vieran sabrosas a cuadro. Pero, en fin, anyway, yo digo que Pero todos se veían sabrosos ahí, ¿no? Pero pues justo ese, no, pero en particular a la pobre Tipol. Sí, Sí, demasiado. Pero tú puedes estar haciendo eye candy, pero si no generas con los personajes esa como tensión, pues se queda como eye candy. Y creo, o sea, yo creo que ambas cosas son ciertas. Sí, había una parte de explotación, pero también hacían que los personajes hubiera como esa parte donde era como de te toco, no te toco, ¿cómo le hago para que no lo malinterpretes, pues? No sé, de nuevo, creo que hay debate, pero para otro momento, porque sí hay mucho que hablar de la sexualidad de esta. Pero yo insisto que en el episodio de Ferenginar sí se ve que se traen ganas, nada más que son muy nerviosos y son muy tetos como para decirse te traigo ganas. Eso no, para mí no. Son muy tetos. Para mí no. Son re amigos. No, yo creo que amigos, Mariner y Boimler. Ahí sí, yo que los chipeaba al principio, ahí sí son amigos. Ahorita quien estoy chipeando es a Tilín y Boimler. Ahí sí. Se ve que algo va a pasar ahí. Sí, también se traen ganas. En este final de temporada ahí abonan cosas a que hay química entre Tilín y Boimler, sí. Exactamente, y yo sí creo que voy a abrir la puerta para cerrar este programa. Mi expectativa para la quinta temporada de Lower Decks es que Tendi y Rutherford ya se van a declarar su amor eterno y van a hacer pareja, van a ser felices por siempre, y Tilín y Boimler van a terminar juntos, y Boimler y Mariner van camino a ser capitanes. Esa es mi expectativa para la quinta temporada. María, cuéntanos, ¿qué esperas tú para una quinta temporada de Lower Decks? A mí me gustaría que en la próxima temporada de Lower Decks que vayan a buscar a Dios en la quinta. Me gustaría. Y me gustaría sección 31 y que volver a Boiler, a Thomas, ¿no? ¿También? No, Will Boiler, ¿no? Will. Sabemos que se fue con la sección 31, pero no lo hemos visto ya, y así que ya es hora de verlo en acción. Son interesantes, fíjate, no me acordaba yo de Wim Bobler. Qué buena onda. Isidro, ¿qué expectativas tienes tú para una quinta temporada? Es una buena pregunta, no lo había pensado. Buscar a Dios sería, no. No sé, que encontraran algo que conectara Lower Decks con Discovery. ¿Con Discovery? Sí. Porque creo que no hemos hecho conexiones con Discovery, creo. Pues salvo el chiste de las placas negras de la sección 31, es lo único, creo. O sea, yo en Discovery hicieron el chiste de la vaca araña una vez. La vaca araña. Sí, pero que hubiese algo de lo que hemos estado manejando, de lo que estuvimos haciendo en Discovery. No sé, que encontraran a estos, los pingos blancos o una cosa así locochona, que se resolviera sobre eso. Lo que sí no me gustaría, más bien, puedo decir que no me gustaría. No quiero que haya Borgs, no quiero que haya Q, no quiero que haya ¿qué más? No quiero clones, no quiero clones, máquinas de otra dimensión locochona que no hacen nada. Y es. Ya, si hacen eso, pueden hacer lo que quieran. Va, Valentín, ¿tú qué esperas para la quinta? Restos de otros personajes en una base secreta, que no haya cuerpos de gente en otras bases. Ok. O sea, ya básicamente les está restringiendo la quinta temporada, mi querido Isidro. No. Lo que sí quiero es que haya más de debates con Mark Twain. Mark Twain. Ay, sí. Siempre funciona. El mejor uso de la holocubierta ever, por favor. Sí, el mejor uso de la holocubierta. Me quedo, Valentín, ¿tú qué esperas para una quinta temporada? Ese chiste de Mark Twain a mí no me gusta tanto. Me gustó ahora porque fue rápido. Sí. Pero el episodio. Pero cuando fue el episodio es como... Creo que necesitamos comentar como Mark Twain, Valentín. tal vez tenemos que ir a la cubierta para entender la situación. ¿Qué espero para la quinta temporada? ¿Qué espero para la quinta temporada? Pues la verdad es que yo no tengo expectativas, más allá de que sean buenos episodios, que sean graciosos, que No te creas, sí, sí tengo una expectativa. Me gustaría que cerraran, por ejemplo, creo que ya cerraron en esta temporada la situación de Mariner. No que no pueda seguir su historia, ni mucho menos, pero ya por lo menos ya la entendimos y yo sí sentí ya cierta conclusión ahí. Un cierre. Sí, sí, sí. Todavía me falta un poquito con Boimler. Creo que va para allá y me gustaría verlo la próxima temporada. También me gustaría ver que Tendi ya también cierra sus conflictos. Y nada más con Tendi y Boimler creo que necesitaría que cerraran. Rutherford hasta ahorita no siento que tenga conflictos. Tal vez esa ausencia de conflictos significa que tiene más pedos que los demás. Entonces, ya cosa de ver qué pasa en la quinta. Tiene complicaciones, pero es una interesante historia, Rutherford, porque así como lo ves de buenito, era una persona bastante complicada antes de que les perdiera la memoria. Sí, no, o sea, no digo que no tengas, nada más digo, no lo hemos visto hasta ahorita, pero también, híjole, es que yo sí tengo problemas muy serios con las series que se animan a terminar el cliffhanger cuando todavía no tienen confirmada la siguiente temporada. Entonces, me gustaría que no nos dejaran tan abiertos los finales. Yo sé que en algún momento podrían retomar elementos de aquí y allá y continuar, pero creo que justamente Lower Decks, al ser animada, tiene menos posibilidades de que retomen su historia en otra serie de Star Trek. De hecho, no sé ahorita cuál esté en emisión que o en planes que esté ubicada más o menos en la misma época que pudieran hacerlo. Entonces, la única que si llegan a hacer sería el Legacy, Star Trek Legacy, que es más o menos la misma época, porque después viene Discovery, que es como 1000 años en el futuro, a la Academia, que también es 1000 años en el futuro, y la sección 31, que es una película. Y sección 31 también podría ser. Pero la sección 31 va a ser para el siglo 23, ¿no? Es que no sé a qué época la mandó el portal a Giorgio. Ajá, eso es lo que hay que resolver. ¿A qué época llegó Giorgio? Sí. Habría que ver. ¿Pero tú no quieres que nadie se bese sus bocas, ni toque sus partes, mi querido Valentín? ¿De veras? ¿Así de detached? No me molestaría, pero no veo, no tengo necesidad. No estás chipeando a nadie o a alguien que se pelee. El papá oso con la doctora. Chipeo un poquito a Tilín con Tendi. Ya les había dicho. Pero también, solamente fueron en uno o dos episodios vi eso y después ya se olvidó. No sé si era más wishful thinking mío o realmente había algo ahí. No, pues es amiga científica. No, pues aquí de hecho termina con eso, con Tilín diciendo que Tendi es su amiga científica. Por eso también es más triste que se vaya Tendi. No solo es por Rutherford. Ya ves, y ahí. Nene ya terminaron, ¿no? Ya no hay forma de que regresen ellas. ¿Quién es? Jennifer y Maynard. No, yo creo. No, además Mike Mahon no quiere a Jennifer. O sea, Mike Mahon sí dijo, no, yo escribí a Jennifer para odiarla, no me cae bien. Entonces sí, Mike Mahon no quiere a Jennifer. ¿No la quiere Jennifer? No, sí hay una entrevista de no, o sea, escribimos esto para que detestan a Jennifer, sí. No me cae bien Jennifer, la neta. O sea, no me cae mal, pero no me cae bien. Don Axel, ¿tú qué esperas para una quinta temporada de Lower Decks? Ay, pues mira, yo sí espero un Tendiford. Yo sí creo que me parece el ship más obvio. Yo creo que es porque los amigos nomás no se dan cuenta, pero ahí hay química, y creo que es la relación que me parece más coherente. También soy un firme creyente de un no sé cómo se llamaría un Boiler Tilín, pero también me parece que entre esos dos habría buena química. Lo que no me gustaría un boilín. A mí lo que no me gustaría sería justo Ransom y Mariner. Creo que más bien esta temporada deja claro que funcionan como mentor y como aprendiz. Sí, funciona más como mentor y aprendiz. O sea, más bien yo espero a ver a esta Mariner, más bien aprendiendo de Ransom cómo no dejar, no este equilibrio entre ser un oficial obediente de la flota y al mismo tiempo alguien que resuelve las cosas, porque también hemos visto romper reglas. Y esa es más bien la dinámica que me gustaría ver entre esos dos. Y justo también estoy de acuerdo en que no me gustaría ver a Mariner estancada en este personaje, ¿no? Ya quiero ver a ella ya asumiéndose como teniente, una teniente junior, pero una teniente. Y también me encantó ver a Boiler de capitán. Entonces, ojalá volvamos a ver a Boiler intrépido ahora que ya está envalentonado porque fue capitán interino. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Y también, no sé si de inicio de temporada, a lo mejor me gustaría que en el inicio de temporada nos quedáramos con Tilín y con los tres Lower Deckers que quedan y que nos tengan un poquito guardada a esta Tendi para tener un episodio de regreso en Orión. Que además también Mike McMahon en entrevistas que le hicieron en la Comic Con de Nueva York, sí dijo, vamos a volver a ver a Orión. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay garantizado ahí que vamos a tener algún capitulito de los Lower Deckers en Orión para recuperar a Tilín. Y yo creo que más bien, mi tía es que toda esta subtrama de Tilín de regreso en Orión va a servir para que ella y Rutherford se den cuenta que se aman, ¿no? Entonces sí, eso es como un poquito lo que espero. Y también, igual que María, sí quisiera ver más referencias a Discovery. Ojalá sea a través de la sección 31, pero si no, también algún guiñito a Discovery o... Pues mira, si hace falta, creo que una dimensión espejo, entonces estaría interesante, que cronológicamente sería cercana a lo que vimos a la dimensión espejo de Lower Decks, digo, de Deep Space Nine. Entonces, pues habría que ver, pero pues mira, un poquito como vale. Yo solo espero que siga siendo una muy buena serie, porque es muy buena serie. Coincide en esa última parte. Pues chicos, yo creo que con eso podemos dar por terminada esta emisión con Shumaru para el 2023. Les agradezco a todos su infinito compromiso con este proyecto y que han estado aquí al pie del cañón, incluso cuando el servidor no ha podido. Y sobre todo también el apoyo del almirante Valentín García, que nos presta la nave para seguir echando nuestros viajes de vez en cuando. Así que vámonos despidiendo, mi queridísima María Dax, por favor. Últimas palabras, últimas ideas, recomendaciones y sus redes sociales, por favor. Bueno, como siempre, un honor estar con ustedes acá hablando de Lower Decks y de Star Trek en general. Bueno, nos vamos a ver para la próxima, para Discovery o antes, si surge alguna idea. Recomendación, puede ser un libro que se llama... se me fue el nombre. El planeta silencioso, que estoy leyendo ahora, que está muy bueno, es de fantasía. Es de Lewis, y bueno, está muy bueno, muy interesante. Y la lectura es muy llevadera y no es tan largo el libro. Y me pueden encontrar en Rincón de Sam en YouTube o en Twitter también con ese nombre. Y nos estamos viendo muy pronto. Saludos enormes a todos. Si tienen alguna pregunta o algo, no se olviden escribir en la cajita de comentarios, que la vamos a estar contestando con mucho amor. Muchísimas gracias, María, y siempre, siempre es un placer compartir contigo. Mi queridísimo Isidro, por favor, recomendaciones, cuéntanos de tu proyecto Planeta Mirac y todo lo demás, por favor. Pues muy agradecido por estar esta temporada también y todo este año viendo cosas de Star Trek. En mi caso, me pueden encontrar en el podcast que hago con mis hijos que se llama Planeta Virac, donde tratamos de hablar siempre de temas que sean para programas que sean para toda la familia y que sean divertidos. El último que tenemos es de las Tortugas Ninja y estamos ahorita haciendo el de Trolls 3, que está bien buena, si les gustan las canciones y les gustan los Trolls. Y en mi caso, la recomendación es, aunque dure mucho tiempo, pero que sí vean Los Asesinos de la Luna. La película de Scorsese vale mucho. Digo, ya sé que va a estar en Apple TV, pero es algo que sí vale la pena verla en la televisión. Entonces, no solo porque sea Martin Scorsese, sino por el tema que manejan de esta explotación que tuvo la tribu Osage y que sigue teniendo hoy en día. Entonces, es bueno que luego se pongan sobre la mesa este tipo de situaciones que no son solo de Estados Unidos, sino en muchos países hemos tenido esta situación donde ciertos grupos se han visto desfavorecidos por otros y no tiene que ver tanto como en una parte cultural, sino que a veces los seres humanos somos medio feos, y pues obviamente que sigan viendo Star Trek, que nos lleva hacia el lado contrario, que es podemos ser mejores personas. Muchísimas gracias, Isidro, qué bueno que haz la recomendación, gran película, pero nada más confirmar contigo, espero que ya escriban decir que vale la pena verla en cine, no en televisión, porque ahorita está en cine. Perdón, otra vez. Es que dijiste que vale la pena verla en televisión. No, perdón, en cine. Eso, sí, ya, no va a ser a por confirmar. Ahora sí, mi queridísimo primer oficial Axel Alonso, cuéntanos, por favor. Pues yo encantado de estar con ustedes, otro añito, como decían, yo creo que con esto cerramos el año Trekkie porque pues no hay más series, pero pues si surgen ideas, aquí estaremos de regreso. Ahí había cierta ñoñoticia, se habló la posibilidad de que, como la covacharla está cuidada con celo y rigor, podríamos prestar, la Kobayashi Maru se podría reconvertir en una nave más grande por dentro, entonces a lo mejor esa sería una teoría interesante, un uso interesante de la Kobayashi Maru, que sea Cobatardis por unas semanitas, pero pues si no, pues nos veremos con Discovery, porque está bien padre hablar de Discovery, vean Discovery, y ahorita nada más que termine de ver Deep Space Nine, voy a hacer el rewatch de Discovery. Mi recomendación es que vean Deep Space Nine, no por nada que esté pasando en particular en alguna parte del planeta, sino porque es muy buena serie, justo, ¿no? O sea, Star Trek habla del lado más luminoso de la humanidad, pero pues Lower, Deep Space Nine habla de eso, ¿no? De ese momento bajo de la flota, de ese punto en donde ya la negociación no es suficiente y en donde se tienen que hacer compromisos, ¿no? Y pues también tiene un cast increíble, todos en la nave se terminan ahí teniendo unas relaciones bien interesantes, sí es muy horny la serie, entonces tiene grandes personajes y vale mucho la pena ver Abismo Espacial 9, ¿no? Entonces sí, esa sería mi... Ah, bueno, y Castlevania Nocturno, que ahora sí no hablamos de esta serie de Castlevania, pero creo que incluso me gustó más que la Castlevania original, y eso que hay dos programas de la Covacha que lo explican de que me gustó mucho Castlevania, pero Nocturno me pareció mucho mejor, infinitamente mejor. Entonces, pues sí, esas serían mis recomendaciones. Digo, ya pasó el Halloween, pero está bien padre que vean también Castlevania Nocturno. Entonces sí, pues nada, aquí estaremos cuando vuelva a ver productos de Star Trek, entonces pues mientras, larga vida y prosperidad. Ahí no se me ve la manita. Muchísimas gracias, Axel, siempre el cañón, siempre ahí haciéndote cargo de los controles y por supuesto siempre llevando esta nave a buen puerto. Muchísimas gracias por tu compromiso, por estar aquí, por aventarte este trompo a luña, la verdad. Muchísimas gracias, don Axel. Y pues mi queridísimo Valentín, vámonos tendidos. Pues recomendaciones sí yo no tengo, yo tendría más bien como antirecomendaciones, no es cierto. Ya estrenó en Disney Plus la segunda temporada de Behind the Attractions. Son solo 6 episodios en esta ocasión. Trae Piratas del Caribe, trae la comida, trae Epcot. Básicamente Behind the Attractions es esta serie tipo documental en la que, como dice el nombre, te explican un poquito la historia de cómo llegaron a crear ciertas atracciones en los parques de Disney, el trabajo que llevó los Imagineers, que le llaman, que son los ingenieros de la imaginación, y todos los problemas que pudieron conllevar con la creación de estas cosas. Y también le echan mucho a crema al taco a que igual Disney se imaginaba bla, bla, bla. Realmente sí vale la pena verlo, sobre todo el de Piratas del Caribe está bastante interesante, y la primera temporada son 10 episodios. A mí me gustó mucho esa serie y no tengo dónde más recomendarla, así que la echo por acá. Como bien decía Axel, luego hay varios episodios de Covacha Vivo que no hemos podido hacer por cuestiones de tiempo y por muchas otras cosas, pero si no salen, que es muy probable que no salgan, también recomendaría Superman, Mis Aventuras con Superman, la serie animada esta de que está en HBO Max, está muy divertida, muy muy buena, muy bonita. Y la de... Además tiene... se liga con Lower Decks. Perdón, porque la voz de Superman es Sí, justamente es el prota. La que no creo que se liga para nada y que no tiene absolutamente nada que ver con Superman o con cosas animadas es la de la caída de la casa Usher, que me gustó mucho. De hecho, sí quería por ahí, estaba ahí proponiendo... a echarle un chisme. Yo ni siquiera he leído tanto de Edgar Allan Poe, así que todas las referencias, más o menos como pasa con Lower Decks, también muchas de las referencias me pasaron por encima, pero la serie creo que está muy buena, aunque no he leído más que El Corazón del Ator, entonces pues ahí le pueden echar el ojillo. Y ¿qué otro tenemos ahí por ahí pendiente de Covacha en Vivo? Híjole, Barbenheimer, que ni siquiera lo hicimos. Yo no he visto Los Asesinos de la Luna, así que probablemente me voy a esperar hasta el estreno en Apple. Pero creo que sería todo en esta ocasión. Recuerden que estamos por ahí, de ser posible, los viernes en Noticias con Francisco Espinosa, y de ser posible los domingos en Los Cómics de la Semana, pero los domingos es temporal, hasta que se acabe la telenovela de Buen Francisco, o que el resto de la mesa tenga chance de echar el chisme sabrosón sobre los comiquitos de la semana. De todas maneras, sigan las redes sociales de La Covacha. Estamos como La Covacha MX en Twitter, Instagram, Facebook, Threads, OnlyFans, Twitch, YouTube y Twitter ya lo mencioné, sí, ya. Bueno, básicamente todas las redes sociales principales, ahí pueden encontrar este contenido, y ahí avisamos si hay o no hay programa esa noche, así que, pues, síguenos, porque el punto es echar el chismecito. Mi nombre es Valentín García, y espero que lo siga haciendo en una próxima emisión de La Cueva de Shimaru. Muchísimas gracias, Valentín. Por mi parte, pues ya nada más les cuento que ya acabó mi novela. La semana pasada terminó Vivir un poco, la neta, acabó bien bonito. La neta es que el misterio se resuelve hasta bastante bien, fíjense. ¿Quién lo diría? Y pues ya, luego la neta es que lo único que les puedo recomendar es aguanten tantito, porque en unas semanas llega los especiales del 60 aniversario de Doctor Who. Sí, señores, 60 años de un programa de televisión, no mames. Pero es lo que hay. Y el próximo año pues vendrá más a Star Trek. También a finales de este año, en este mes, en Apple Plus llega la más reciente temporada de For All Mankind, que es esta serie, esta ucronía sobre los viajes espaciales desde el viaje a la Luna, desde los 60, y que ha ido avanzando década a década con cada temporada. La neta es que está excelente. El productor ejecutivo y creador de esta serie es Ronald D. Moore, que es uno de los productores ejecutivos y de las principales cabezas detrás de Deep Space Nine, y también el reinventor de Battlestar Galactica. Entonces, la neta es que les puedo recomendar muchísimo For All Mankind, gran serie, excelente serie. Y pues eso es todo por esta misión Kobayashi Maru. La USS Kobacha regresa a Space Dock para que se le dé su shineada, se le dé su repasada, la limpien, la enceren y todo lo demás, y nosotros regresaremos el próximo año con más del universo de Star Trek y a continuar con todos ustedes, y con mucho agradecimiento con todos ustedes que nos han seguido durante todas estas transmisiones. Manténganse atentos a La Covacha, hay programas toda la semana, como ya mencionaba Valentín, perdonen que esté mermado, pero no me he podido sonar la nariz, así que ya me despido, chicos, muchísimas gracias, nos estamos viendo, live long and prosper.